Gringo, ¿qué significado tiene esta cuarta movilización de San Cayetano en el actual contexto? Mira, si hacemos un recorrido, el significado histórico, porque es para nosotros la continuidad de la lucha de Ubaldini contra la dictadura, ¿no? El movimiento obrero contra la dictadura. También la etapa de los 90 tuvo que ver San Cayetano, y como santo popular de los trabajadores, para nosotros fue como el resurgir de un sector de trabajadores que estaba muy postergado, y que no había manera de hacerlo visible. Me parece que el primer 7 de agosto, o sea, el de 2016, fue como un antes y un después para los trabajadores de la economía popular. En el contexto ese, que veníamos de un proceso de 12 años de avance popular, sobre el final quizás de algún retroceso, pero ya en el 2016 se veía un proceso que, digamos, había como un debate en la derecha a ver si había que hacer un ajuste de shock o más paulatino, y no lo pudieron hacer de shock. A mí me parece, digamos, humildemente, que porque el movimiento obrero y el movimiento de los trabajadores de la economía popular estuvimos permanentemente en la calle. Así es. Se le cayó el velo después del triunfo de medio término en el 2017, donde ya quisieron aprobar tres leyes de ajuste brutal. También se resistió muchísimo. Y después vino lo que todos sabemos, que es el acuerdo con el Fondo Monetario, antes la corrida cambiaria, que me parece que fue la excusa para cerrar con el fondo. Y a partir de ahí nosotros empezamos a decir que lo que se venía era un genocidio social. Bueno, y todos nosotros que recorremos los barrios de todo nuestro país, los barrios más humildes, creemos que no le erramos en el diagnóstico, ¿no? Hoy hay muchísima gente sin trabajo, sin changas, con dificultades para la alimentación, abuelos que no pueden comprar los remedios, pibes que se enferman y no tienen medicación, mucha dificultad en la salud, en la educación. Claramente, para nosotros, digamos, para los trabajadores más postergados, los trabajadores de la economía popular, nos parece que es una política de exterminio. En ese contexto hacemos el 7 de agosto, y bueno, claramente nosotros creemos que este gobierno tiene que ser derrotado en las urnas, pero además se tiene que tener en cuenta las seis leyes que nosotros estamos proponiendo en el Congreso. A eso quería apuntar. El documento de convocatoria de la CETEP es bastante extenso en denunciar la situación crítica que atraviesa nuestro pueblo producto de la implementación de estas políticas de hambre y exclusión, pero también en la propuesta claro, de por dónde es la hoja de ruta, y por cierto una hoja de ruta que es producto de la construcción de nuestro movimiento. ¿Es así, Gringo? Sí, claro. Nosotros desde que hicimos la marcha federal, proponiendo en principio las cinco leyes que son, para mí, leyes de integración social, básicamente, porque la política de ajuste, de exclusión, de represión, es una política de desintegración de la sociedad. Nosotros proponemos una política de integración y la vinimos sosteniendo. Cada marcha propusimos el tema de las leyes, a la cual se incluye la última ley que fue propuesta por las compañeras de nuestros movimientos, en relación a la emergencia en respecto a la violencia de género. Sí. Entonces, que era el punto que faltaba para la integralidad. Hoy nosotros estamos viviendo una situación que es sumamente crítica. Y esas situaciones te llevan como a la desesperanza, ¿no? Que es el peor de las situaciones. Claro. Yo me acuerdo cuando fue, bueno, toda la que al 90, pero que el deterioro que fue cada vez más duro, vivimos situaciones de hambre, de mucha injusticia, de mucho aislamiento. Me acuerdo cuando llega Néstor al poder, los dos primeros años no es que avanzamos muchísimo, pero había un común, se le encontraba un sentido a la política, había un grado de esperanza, ¿no? Uh-huh. Y esto con este gobierno no aparece ni va a aparecer. Y si gana, si gana un gobierno como este, que sería algo aterrador, lo que está proponiendo Macri es mayor intensidad, mayor velocidad en el ajuste. Quiere decir que si nuestra sociedad avala eso con el voto, bueno, vamos directamente a una situación, pero de una conflictividad enorme. Así que nosotros, en nuestra consigna Techo, Tierra y Trabajo, agregamos pan y paz. Pero la paz tiene que ser el fruto de la justicia social. Y la justicia social, para lograr justicia social hay que pelear, ¿no? Entonces, para nosotros el proceso es... queremos que se vaya Macri, pero también queremos que se tenga en cuenta nuestro planteo, porque es una propuesta seria, es una propuesta que integra a la sociedad, es una propuesta que evita que haya un sector incluso hasta de los trabajadores, que vuelvan a denominarnos, ¿no?, como choriplaneros, como que con mis impuestos yo, ¿no?, vos cobrás un salario social producto de que yo pago los impuestos, que es esa mentira en la que se envuelve los grandes medios de comunicación que responden al capital financiero. Bueno, nuestra propuesta está clara. A mí me parece que lo que no tiene es capacidad mediática para instalarse en la sociedad, por lo cual yo creo que nosotros tenemos que aprovechar estos meses de debate político para instalar la agenda y el debate de los movimientos populares, que surgen, digamos, fuertemente y se instalan en la agenda en el 2016 con la primera marcha del 7 de agosto. Gringo Manuel te saluda, ¿cómo estás? Hola, Manuel. Mira, quizás tiene que ver con esto que acabas de decir, de instalarse en el debate, pero me llamó la atención que en las reivindicaciones de la convocatoria de mañana vuelve a tomar peso también esta cuestión de la participación de la economía popular en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Sí. Te quería preguntar por el sentido de ese planteo. Mira, nosotros explicamos, qué sé yo, no me canso de explicarlo porque creo que siempre falta, pero el salario social es aquel salario que tuvieron, digamos, de aquel salario que tuvieron nuestros padres y abuelos, hasta el 74, donde había pleno empleo, empezaba sistemáticamente a expulsarse trabajadores de la producción y el trabajo formal, y nosotros reclamamos, aunque sea un pedazo del salario, y queríamos garantizarle a todos los trabajadores de la economía popular, a todos aquellos que no tienen registración, que no cobran en blanco, la dignidad de tener un salario social y no de hablar de un plan social que es muy parecido a una dádiva. Uh-huh. Salario social complementario es un derecho de aquel trabajador que no está en los marcos de la formalidad de la producción del trabajo y que hace algo para, digamos, alguna actividad dentro del marco de la economía popular, y percibe esto como complemento salarial. Queríamos que fuera queremos influir en el salario mínimo vital y móvil, porque la mitad de ese salario es el salario social complementario. Claro. Entonces nosotros creemos que tenemos que estar en esa mesa, ¿no? Donde se discuta el salario mínimo vital y móvil. Y además donde se discuta que aquel que no está registrado perciba ese salario social complementario, ¿no? Hoy estamos cobrando solo el 10% de los trabajadores de la economía popular están cobrando el salario social complementario. 450.000 personas de 4 millones y medio, a mí me parece que 5 millones de que son trabajadores de la economía popular. Pero además, le agrego a esto que nos acompaña el movimiento obrero organizado y que también tiene sus reivindicaciones, que nosotros estamos a favor de que no se precarice aquel que tiene trabajo formal, que no sea precarizado, claro. Que bueno, que no sea tan fácil echarte del trabajo y no pagar nada, ¿no? Que no el impuesto a la ganancia no corresponde a los trabajadores. Coincidimos con esa reivindicación. Lo que necesitamos es que el resto de la clase de trabajadores que está mejor coincida con nuestros planteos, lo cual permite que los trabajadores de la economía popular eleven el piso, no solo salarial, sino del debate político que se necesita, porque el proyecto político de inclusión lo tenemos que discutir los trabajadores. Ya sea los trabajadores que están en el marco de la formalidad o los que están en el marco de la economía popular. La discusión de ese proyecto es la solución a los problemas del país, desde mi punto de vista. Porque está claro que este país no lo van a arreglar las grandes corporaciones, no lo van a arreglar los que son dueños de la energía del país, no lo van a arreglar el capital financiero internacional. O sea, o lo resolvemos nosotros en el marco de lo que estaba planteando recién, o no va a haber solución posible. Entonces, cualquier gobierno que venga tiene que incluir estos debates en su agenda. Gringo, entonces, la economía popular mañana 7 de agosto marcha, y marcha con claramente un programa para que sea lo que sea que pase, sí. Esas son sus demandas. Así que lo último para convocar al pueblo y a la economía popular a marchar mañana, horario de las citas y las paradas, ¿querés decirlas vos? No, el horario es 8:30. 8:30. Que calculo que salimos un poco más tarde, así que los que llegan tarde no se desesperen, saldremos a las 9:00, 9:15. Muy bien. Yo creo que con suerte los que lleguemos caminando a Plaza Flores, llegaremos a las 11:00. Ajá. Y después en Plaza Miserere. 11:00. Calculo que a las 12:00. O estamos muy rápido, me parece que estamos haciendo las cosas muy rápido. ¿Estás corriendo? Estoy corriendo. Se ve que... Ponele 12:30. Está bien. Tendríamos que estar llegando a la 1:00. Claro. Yo creo que los veteranos tenemos permiso para cuando estemos cansados nos tomamos el tren. Sí, claro que sí. El eje del subte. Sí. Y el acto de cierre está más o menos calculado a las 13:30 en sí. Plaza Congreso, ¿verdad? Sí, sí. También me llamó la diputada Silvia Orne para ver si podíamos hacernos un momento para ayudar en la presentación o para ser parte de la presentación de la prórroga de la ley de emergencia social. Ajá. ¿No? Porque te acordás que era hasta el 19. Ah, es verdad. Si queremos, sí. No lo tenía presente, pero sí, sí. Sí. Así que, bueno, vamos a ver cómo es eso, si lo hacemos después, antes. Pero, bueno. Bueno, es importante. Importantísimo. Claro. Bueno, gringo. Bueno. Perdón, te corté, ¿ibas a decir algo más? No, quería aclarar, digamos, el tema de la calle, que para nosotros... Dale. Muy importante, y que por supuesto las grandes medios de comunicación hacen todo un trabajo para sacarnos de la calle. Que a mí me parece que es fundamental ese debate sobre la calle. Si nosotros tenemos un gobierno que es enemigo de las causas populares, nos va a encontrar en la calle y nos va a reprimir y nos van a pasar, digamos, todas las cosas que nos pasaron. Si es un gobierno que por lo menos atiende nuestra agenda, no nos vayamos de la calle, digamos, y que no lo tome mal ningún gobierno, que no hasta que no se cumpla no nos vayamos. Y si somos muy amigos, digamos, que ya es un compañero nuestro que está gobernando, aunque sea estemos en la calle tomando mate, pero no abandonemos el espacio público, tiene que ser de los trabajadores. Clarísimo, compañero. Bueno. Y queridísimo gringo Castro, de la FM Riachuelo, gratamente te recibe, como bueno. Siempre. Bueno, gracias. Saludos a la audiencia y a todos.